veces me pregunto si siempre voy a ganar, o si algún momento ese plan me fallará, si saldrá mal la jugada y la carrera se acabará. ¿Qué pasará? En tantas ocasiones que pensé de que yo iba a caer, pero nunca yo perdí la fe, de que existe un Dios y a mí me cuida, de que existe él y está en mi vida. No pierdo fe, siempre pa' adelante, seré rico pero te juro nunca arrogante, voy con mi bandeja, no fallaremos, siempre en mi viaje llevo lo que usted me entiende. Elegimos el camino pa' facturar y que ningún loco nunca me va a mandar, buscamos moñita pa' canear, mi familia tenga plata, que usted me entiende. Elegimos el camino pa' facturar y que ningún loco nunca me va a mandar, buscamos moñita pa' canear, familia tenga plato en mesa. Entiende que buscamos money, no son nada adinerada, pa' dejar a millonarios en la nada. Reactento en la jugada de quédate, si tienes presentimientos de perder, alguien que te está avisando vas pero ya no volvés. A veces que corrí peligro y sé que me cuido, por eso es que siempre digo que mensajeo a Dios. Fortuna sin prenderle vela a ningún santo, camino yo tranquilo, ando bien acompañado. Manera de sumar dinero cortando cabida con gente que es igual al resto, se busca progreso, yo sumo unos retos pa' gil y grieta de tono al momento. Acá no rige la ley ni la policía, compa, andamos 300 talibán con la mecha corta. Y si me voy no vuelvo por ahí, vos tranquila yo siempre estaré en ti. Yo sé que Dios tiene un plan para mí y siempre fiel a mi estilo. Porque usted me entiende, elegimos el camino pa' facturar y que ningún loco nunca me va a mandar. Buscamos money pa' bacanear, familia tenga plata. Porque usted me entiende, elegimos el camino pa' facturar y que ningún loco nunca me va a mandar. Buscamos money.